¿Qué te crees? ¿Que la gente no está todavía en sobremesa? Bueno. Hay un montón de gente que aún está en plena sobremesa, con su botellita de Rúa Vieja y pidiendo lo que tiene que pedir. Cuando llega el momento de la sobremesa y todo el mundo se pone feliz porque llega la gran botella verde, un Rúa Vieja con hielo. ¡Un chupito de Rúa Vieja! Y llega Rúa Vieja desde 1889, tu auténtico licor de hierba y la crema de orujo Rúa Vieja. Oh. Mira, Parrita le ha dedicado una canción de amor a Rúa Vieja. Sí, sí, sí. Con música de Augusto Algueró. Sí. Y letra de Augusto Algueró. Dirige la orquesta. Dedicada, dirige la orquesta Parrita. Y la canción dice más o menos así. Hace tiempo que sueño con ella, mi querida y mi verde botella. Hace tiempo que vivo por ella. Solo sé que se llama Rúa Vieja. Rúa Vieja, Rúa Vieja, Rúa Vieja, Rúa Vieja, Rúa Vieja. Rúa Vieja, Rúa Vieja, Rúa Vieja, Rúa Vieja, Rúa Vieja.